Aquí sentado en esa mesa, solo un vaso de cerveza es hoy mi compañía. Y hoy la casa está tan llena y parece vacía si no está conmigo. De su partida ya hace un año, y hoy aquí en mi calendario me sigue marcando el día y el mes, que es la primera vez. Y lo será que se olvidó de todos nuestros planes, nuestros hijos, nuestro apartamento, de nuestra luna de miel, de nuestro casamiento. ¿Cómo pude yo creer en todos esos cuentos? Y hoy estoy con la mano arriba, dice, de vasos. Tu adiós me ha convertido, no creo poder enamorarme de nuevo. La culpa de vaso siempre lleno y corazón vacío. Creer en el amor ya no tiene sentido. De seguir esperando en mi vida vacía hasta verte llegar. Solo un vaso de cerveza, soy mi compañía. Y hoy la casa está tan llena y parece vacía si no está conmigo. De su partida ya hace un año, y hoy aquí en mi calendario me sigue marcando el día y el mes de la primera vez. Y lo que prometió, ¿será que se olvidó? ¿De qué? De todos nuestros planes, nuestros hijos, tu adiós me ha convertido en un hombre más frío. No creo poder enamorarme de nuevo. ¿Cómo es? La culpa de vaso siempre lleno y corazón vacío. Creer en el amor ya no tiene sentido. De seguir esperando en mi vida vacía hasta verte llegar. Hijos de nuestra luna de miel, de nuestro casamiento. ¿Cómo pude yo creer en todos esos cuentos? Y hoy estoy, a ver cómo está esta barra para cantar en esta noche. De vaso siempre, tu adiós me ha convertido, no creo poder enamorarme de nuevo.